es el... Ah, cabrón. Bueno. El cuarto foro. Sí, ¿no? Quinto foro. Organizado por la coalición sudcaliforniana frente al G20. Y bueno, que es, digamos, como un esfuerzo para la cumbre alternativa de los pueblos que va a ser en junio, ¿no? Paralelo a la reunión del G20 en Cabo San Lucas. El G20, pues como todos saben, es una reunión hecha por los países capitalistas más importantes, los 8 países capitalistas más importantes, pues entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Y bueno, etcétera, y lo que le llaman países periféricos o emergentes, ¿no? En donde se encuentran latinoamericanos, Brasil, Argentina, México, ¿no? Hasta la India, China, bueno, en el último de los casos si el G8, el grupo de los 8, son los países que de alguna forma como organizan económicamente el mundo, ¿no? Consensando políticas que se imponen en los países, en los demás países, ¿no? Políticas que buscan, digamos, como darle vida al capitalismo, pues, ¿no? Ajustes estructurales, donde salen beneficiados principalmente, pues, los banqueros, ¿no? E incluso por un proceso de corrupción, pues también la clase política. Y quienes salimos jodidos, pues somos todas y todos, ¿no? Y sobre todo la naturaleza, ¿no? Que por más consciente, porque en los últimos años estos países capitalistas y la Unión Europea han tomado como conciencia de la situación que está pasando la humanidad, ¿no? En términos ecológicos, y entonces empiezan, digamos, como a nombrar el mundo y sus políticas de otra forma. Entonces aparece la idea de economía verde, desarrollo sustentable, pero que en el último de los casos no hay, digamos, como una transgresión a la lógica de producción capitalista. Y esto implica una destrucción, tiene implícito, pues, una destrucción de la naturaleza y del tejido social, ¿no? Atenta directamente contra toda forma de vida, ¿no? Es decir, humana y no humana. Entonces en Cabo San Lucas pues se van a reunir y van a consensar esas políticas, van a hablar de desarrollo sustentable, de economía verde, ¿no? De problemas macroeconómicos, ¿no? como lo que está sucediendo en Grecia, ¿no? En Inglaterra, bueno, en muchas partes, ¿no? del mundo, ¿no? Principalmente Grecia ahorita es el foco, ¿no? Es como el laboratorio, pues. Y al mismo tiempo para nosotros es importante Grecia porque ahí se está gestando desde abajo pues una revuelta, ¿no? Están, digamos, como inventando, como en otras partes, pues, pero ahí se está inventando otras formas de organización económica, política y social, ¿no? Un poco en ese sentido es que nosotros estamos queriendo participar en la cumbre alternativa de los pueblos. Y el día de hoy, pues, tenemos un foro que está relacionado, a mí se me figura principalmente con, digamos, como la legitimación del sistema capitalista, ¿no? Con la forma en que el sistema capitalista busca legitimarse a sí misma y al mismo tiempo es, digamos, como el lugar de donde se ve más agudamente la crisis del capitalismo, que es en la parte cultural, ¿no? Entonces el tema del día de hoy es arte, cultura, comunicación, guerra y lucha de clases, ¿no? Entonces aquí hay compañeras, la compañera Perla. Perla Tadie, que nos va a hablar un poco sobre el aspecto de la comunicación, y el compañero Gilberto, pues, que nos va a hablar un poquito sobre la lucha de clases, ¿no? En el mundo contemporáneo, que no es la misma lucha de clases que hace el siglo pasado o el antepasado, ¿no? Estamos viviendo una nueva forma de confrontación de clases, pues, que en el último de los casos debería provocar lo mismo, ¿no? Que es la invención de otra forma de organización política, social, cultural, etcétera, etcétera. Vientos y el Huaca, el Ernesto Fischer del Centro Social Otro Mundo, que nos va. Arturo. ¿Y qué dije, güey? Ernesto. Ernesto. Eso que había dicho Arturo. Es que me trae loco ese cabrón, güey. Ernesto Cordero. No, chaval, no, con los pinches cables todos madreados. No, entonces el Arturo Fischer, pues, el Huaca, del Centro Social Otro Mundo, nos va a hablar un poco sobre la cultura y el arte, ¿no? Esta otra forma de hacer cultura, esta otra forma de hacer arte. Y bueno, hay un compañero más que aún no llega, pero no ha de tardar, que es Giovanni, que nos va a hablar un poco sobre la guerra. Entonces, vamos a darle la palabra a Perla, o al... Ah, es que es primero el Huaca, ¿no? Sí, le damos la palabra al Huaca y bueno, empezamos con el foro, ¿no? Va a ser entonces va, la dinámica es que cada quien exponga el punto y pues luego discutimos entre todas y todos los que estamos aquí. ¿Está bien? Pues muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes y a los que nos escuchan. Lástima que eso no sea en vivo, pero posteriormente vamos a tener este audio en internet. Y pues yo me voy a hablar un poco acerca del arte y cultura que se da aquí en Baja California Sur y qué tiene que ver este arte y cultura con el, cómo se relaciona con el G20 y cómo se ha dado esta manifestación cultural de, más que nada, de los jóvenes y de los espacios alternativos que se están creando aquí en La Paz, debido a que pues los espacios culturales, por así decirlo, gubernamentales o institucionales, no están cumpliendo muy bien sus funciones de dar este tipo de cultura y arte para todos y todas, ¿no? Que sea accesible. Más que nada ya se está dando un tipo de arte elitista y un arte muy, muy efímero, por así decirlo, ¿no? No traigo una exposición en sí muy buena porque no me tocaba exponer, pero acá mi compa que se rajó, no le voy a brincar sallo yo. Así es que más que nada voy a hablar de... Voy a hablar más que nada del conocimiento que tengo, ¿no? Y de lo que me ha tocado vivir en estos años que he hecho cultura y más que nada arte callejero, ¿no? Pues... ¿Cómo empezaremos, no? Empecemos por el principio, ¿no? Yo siempre he creído aquí en La Paz los espacios institucionales que nos marcan, como por ejemplo Galería o el Centro Cultural La Paz, o no sé, diferentes lugares donde los jóvenes veo que van y piden, o la Galería Carlos Olachea, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes iban y pedían espacios para exponer, ya sea fotografía, pintura. Jóvenes que eran en alguna forma inexpertos, compañeros míos, amigos de pedas, así, inexpertos en las cuestiones artísticas, pero no por eso eran menos talentosos que los que eran más expertos o que ya tenían exposiciones, ¿no? Pero por no haber expuesto en algunos lugares antes o por no tener exposiciones colectivas o una exposición individual que fuera en una galería cerrada o algo así, no les daban espacio, no los incluían en la agenda cultural porque no hay un nombre detrás de ellos, ¿no? O no hay algo. Y me tocó ver muchas veces las quejas de hijos de artistas o personas que venían de alguna institución que los avalara y nomás por decir vengo de tal lado o soy hijo de tal, inmediatamente tienen las puertas abiertas de alguna institución para exponer o de algún espacio o presentar cualquier tipo de cosa, ¿no? Por lo tanto, quedaban muchos sueños frustrados de alguna palomilla que por no ver este respaldo institucional o gubernamental o de algún tipo de forma de apoyo, tiraban a la basura todo su trabajo, ¿no? Sus sueños, o lo dejaban de lado porque pues los se tenían que meter al sistema laboral, o ver, tú vas a ver, ¿no? Porque dejaban de lado, pero esa falta, esa carencia de espacios, me tocó vivirla muy fuerte. Por lo tanto, yo nunca quise pues la forma de expresión artística que llegué a tener, yo nunca quise que fueran en algún sentido encasilladas o llevadas a cabo en algún lugar de paredes blancas, ¿no? O cosas así. Por lo tanto, me fui a hacer arte a la calle, ¿no? Me empecé con los malabares, a hacer malabares en los cruceros. Y a partir de estar conviviendo en la calle con los artistas callejeros, ver qué hacen día con día, ¿no? Y cómo no solo es que batallan por el pan del día, ¿no? Porque para eso van a la calle, algunos a expresarse y otros a trabajar, ¿no? Para a corretear el pan, ¿no? No solo tener que batallar con eso, sino que aparte de ese tipo de detalles, tienen que batallar con la policía, ¿no? O con las personas que te llegan y te mueven de algún lugar porque no está permitido hacer esos espectáculos o estar vendiendo lo que estés vendiendo o estar, no sé, ¿no? Exponiendo lo que estés exponiendo, ¿no? Entonces, hay trabas, siempre hay trabas, ¿no? Entonces lo que nosotros nos dimos cuenta al estar ya trabajando en la calle, porque también quisimos hacer exposiciones, quisimos vender artesanías, quisimos hacer malabares, quisimos hacer un chingo de cosas, todo lo que se puede hacer en los espacios institucionales, lo quisimos hacer en la calle, y siempre nos dijeron que no se podía aquí en La Paz, que necesitabas permiso, que necesitabas dinero, que necesitabas un espacio en el cual te avale a alguien o algo. Por lo tanto, nos dimos cuenta que estamos en necesidad de un espacio, y pues es lo que decidimos hacer, ¿no? A partir de ver esa negatividad de esas frustraciones, ¿no? Más que nada de no poder expresarte libremente, tuvimos que crear un centro social en todo el mundo. Nos dimos cuenta de que faltaba eso, ¿no? Ese pequeño lugar donde, ¿quieres entrar a la Galería Carlos Urachea a exponer? Pues vente a exponer aquí. Nosotros te damos un lugar para exponer en el Centro Social Otro Mundo, y entonces la gente ya podía ir a la Carlos Urachea y decir, sí, ya expuse en el Centro Social Otro Mundo, y ya con eso contaba como una exposición individual, ¿no? Empezamos a hacer como un trampolín, por así decirlo, a lo que la Palomilla estaba necesitando aquí. Y al tener este contacto ya nosotros con ese tipo de arte, ¿no? De cultura que está, cultura alternativa, por así decirlo, o contracultura, como quieran llamarlo, al tener ya el contacto con este tipo de cultura, que es la cultura alternativa que se está tratando de mover para no tratar de ser encasillada o no tratar de ser absorbida por lo que viene siendo los parámetros institucionales o lo que viene siendo, no sé, ¿no? La sociedad que te diga cuánto debe valer tu pintura o qué tan bonita está o qué tan fea. Ese tipo de cultura que está, la cultura emergente, es la cultura con la que más nos identificamos y la cultura que más nos dimos cuenta que hace falta aquí. Por lo tanto, mucha gente empezó a acudir al centro social, no solamente la gente que escuchaba que nosotros estábamos dando el espacio, sino mucha gente que tenía esa curiosidad de que sé que están haciendo ahí arte, cultura, lo que sea. La gente empezó a acudir aquí y empezó a exponer, y pues tenemos 2 años ya, ¿no? Y cada mes tenemos un expositor diferente, y uno piensa que en La Paz no hay tantos artistas, ¿no? Para estar exponiendo mes con mes, sin embargo, sobran los artistas aquí. Lo que falta son los espacios, las instituciones, no sé, están cada vez más cerradas a la participación ciudadana. Ya debes de ser, no sé, hijo de el Gabo para poder exponer. Oye, vuelvo más del Gabo, no, que tan compas mío que eso. Sí, no, pero es que sí, es lamentable. No con eso estoy diciendo que hay Palomilla que sean hijos de artistas que no sean talentosos, porque sí hay muchos artistas, hijos de artistas talentosos, sin embargo, hay mucha Palomilla que es, pues, no sé, ¿no? Artistas natos, por así decirlo, que no traen nadie detrás que los avale o que los respalde, y sin embargo tienen mucho que ofrecer, mucho que exponer a esta, no sé, ¿no? Cultura tan decayente que estamos teniendo aquí en Baja California Sur. Sin embargo, no todo es tan malo como yo lo cuento, ¿no? O está tan feo de que no puedes exponer en esos lugares. Sí, sí hay muchísima cultura en la calle. Se está dando últimamente un movimiento, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es contra la mina más que nada, que la gente se está animando ya a ir a pintar a las calles, ir a pintar las bardas. Eso no se había visto mucho aquí en La Paz, sí, no es nada nuevo, ¿no? Porque sí existían muchos mensajes, ya estaba el vuelo del abejorro, ustedes como colectivo también trabajando, pintando las bardas, sí se estaba viendo, pero ahorita está como que el apogeo de esa no sé, ese afloro de artistas que están saliendo a la calle a hacer los murales en la calle, no solamente ya en las paredes de las casas o en los lienzos, sino ya usar las bardas, ¿no? Y poco a poco se ha estado abriendo más la participación de otros estados aquí en La Paz. Me ha tocado, pues, escuchar de muchos proyectos que quieren abrir, de hacer revistas para las paredes, por ejemplo, de los esténciles, los murales, todo ese concepto de, pues, de activismo, por así decirlo, o de mensajes políticos en las paredes, está apareciendo. Está hablando y está llegando poco a poco aquí, pero con una intensidad que se está tardando, ¿no? Porque ya van a terminar las elecciones también, ¿no? Pero sin embargo es mejor tener algo que nada más quedarte viendo sin hacer nada, ¿no? Y pues por el momento hasta aquí voy a dejar mi participación. Más adelante ya voy a pensar muy bien qué decir para poder completarlo y asociar que tiene, cómo está la cultura y el G20, incluyendo el G20 en esta cultura de aquí. Pero por el momento hasta ahí voy a dejar mi participación. A ver, voy a preguntar si participamos o quieren comentar algo y ya luego pasamos al otro tema. ¿O cómo la ven? A lo mejor podríamos arte, cultura y comunicación y luego ya pasar a la parte esta de guerra y lucha. Ah, bueno, entonces entonces le damos la palabra a la compañera Perla. Buenas tardes. Les agradezco el espacio que me ofrecieron para hablar acerca de cómo bifurca el G20 con la comunicación. Y yo quiero iniciar platicándoles que hace alrededor de 4 días el presidente Felipe Calderón señaló que en el G20 están las naciones que generan el 90% del Producto Interno Bruto Mundial. Y enfatizó que evidentemente no están representadas el 90% de las naciones del mundo. Y lo va a parafrasear al señor, ¿no? Dice, hay así una continua falta de representatividad y transparencia en dicho foro. ¡Oh, wow! Entonces, es lamentable ver cómo el sistema capitalista neoliberal, que para mí es la evolución del feudalismo, ha determinado el rol y la posición que debe ocupar cada país. Los colocan a cada uno en el lugar que ese 10% considera deben tener para satisfacer los procesos en nombre del desarrollo y la modernidad, ¿no? Ahora bien, a mí se me invitó a hablar sobre cómo afecta el G20 a la comunicación, y yo les propongo esto. Vamos a iniciar hablando de cómo se beneficia el G20 de una herramienta esencial como lo es la comunicación a través de los productos mediáticos, de las telecomunicaciones. Y para ello es necesario que los que nos oyen y nosotros que estamos aquí presentes transportemos nuestro pensamiento a la primera guerra de la comunicación, como llama el sociólogo Armand Matterlard, a la Guerra Fría. Esta guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, era por abarcar el eje ideológico, por ende político, entonces económico y obviamente social y por supuesto que tecnológico. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo abarcar todos estos rubros sin utilizar armas? Porque recuerden que es Guerra Fría, porque no hubo un ataque bélico. Entonces, ¿cómo se puede lograr? Pues tan fácil, con las telecomunicaciones. A finales de los años 50, en 1957, la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial, que es el Sputnik. Ajá. Y le gana entonces el paso a los Estados Unidos. También envían el primer hombre al espacio, ese señor que se llama Yuri Gagarin, de lo cual nosotros no tenemos tanta referencia porque no es tan publicitado como el primer paso del hombre, pero un pequeño paso del hombre, pero algo así, ¿no? Y entonces es por ello que el presidente de aquel entonces, John F. Kennedy, el de Estados Unidos, dice, me imagino yo que ha de haber dicho algo como, ah, no, nosotros debemos llevar la vanguardia. ¿Y qué hace? Pues le pide a la nación norteamericana que una esfuerzos para que logren llegar a la luna antes de que llegue el año de 1970. Y pues por supuesto que lo lograron. Estados Unidos logra lanzar los satélites Relay, el SINCOM y el Telstar. Y este Telstar es muy importante porque es el primer satélite de comunicación activo, porque está equipado con amplificadores que refuerzan las señales dirigidas a la Tierra. Y es entonces la primera vez que los Estados Unidos con Europa están enlazados. Entonces, Y por ello fue necesario que el gobierno de Estados Unidos creara la CONSAT, por sus siglas en inglés, que es Communication Satellite Corporation. ¿Esto para qué? Pues para darle organización y, por supuesto, comercialización a este nuevo beneficio. Y entonces ofertan acciones, un 50% se va al público y el otro 50% lo ofertan entre las 164 empresas que formaban parte de la industria de la comunicación. ¿Y quiénes se lo quedan? Se quedan con un 45%, unos monstruos de la comunicación que hasta la fecha siguen manteniéndose, que son el American Telegraph y el American Telegraph and Telephone, el AT&T, lo hemos escuchado, ¿no? El International Telegraph and Telephone, el AT&T, y el General Telephone and Electronics, GTE, y por último el Radio Corporation of America, el RCA. Ya para el año de 1964, Estados Unidos propone a los países occidentales crear una red internacional de comunicaciones por satélite, que es la Intelsat, por sus siglas en inglés, International Communication Satellite. Pero todo estaba obviamente influenciado absolutamente por los Estados Unidos, por supuesto, que eran los que estaban liderando todo ese proceso y que eran los dueños de ese satélite. Entonces, USA abarcaba... Estados Unidos abarcaba un 60% de las acciones, si lo vemos desde el rubro que tenían, que las empresas, los monstruos de la industria de la comunicación eran gringas. Entonces, y el gobierno pues te manejaba todo eso, ¿no? Entonces tenían un 60% y el otro 40% se dividía en el 20% en Gran Bretaña, en Francia y la República Federal de Alemania, ellas con el 20, ya les dije, y bueno, las otras eran inversionistas que no estaban tan involucrados en el rubro de las comunicaciones. Total, que cabe señalar que ningún país de los que ellos llaman subdesarrollados o de tercer mundo, obviamente no tenía el presupuesto para comprar ni el 0.5 de esas acciones, ¿no? O sea, no podían ser parte de esa red de intercomunicación, ¿no? Pero eso sí, cuando el gobierno de Estados Unidos presenta al Congreso norteamericano esta propuesta de crear la CONSAT, el Congreso les pide, ok, está muy bien, pues se les aprueba el presupuesto de la caja del tesoro, se le llama, pero entonces ¿cuál era la condición? Pues que ellos vieran por aquellos países pobrecitos que no estaban dentro de lo que eran las vías del desarrollo. Y entonces dice, el Congreso recomienda que se preocupara de ofrecer servicios a los países y las regiones menos desarrolladas. ¿A qué les suena esto? ¿No es algo que estamos oyendo ahorita con el G20 acaso? Y es así que se genera la exploración del espacio, y entonces ya hay satélites de observación meteorológica, satélites de ayuda de navegación aérea y marítima, y satélites de observación de recursos nacionales. En fin, se llevan un dineral del presupuesto gubernamental, pero ven, así como estaban invirtiendo, por supuesto que estaban ganando, ¿no? Y es aquí donde ya estamos abordando el tema de la comunicación como instrumento de homogeneización de las naciones, porque a partir de que están estos satélites, estos programas de comunicación internacional, se genera toda esta actividad de educación a la gente por medio de las herramientas que producen las telecomunicaciones, ¿no? Los grandes empresarios de la tecnología se pronunciaban a favor de alfabetizar, de generar condiciones óptimas de desarrollo en los países que consideraban ellos que lo necesitaban. Entonces, para ellos, para el sector privado, sentían que en conjunto con el gobierno debían aportar soluciones de problema de alojamiento, de tráfico urbano, de educación, sanidad pública y todo esto. Y así es que surge lo que nosotros conocemos como la aldea global y la norteamericanización, ¿no? Porque todo va bajo la batuta de Estados Unidos, ¿no? Que era el papi de todas las naciones. Ese sentido paternalista que tiene Estados Unidos, que yo creo que es el mal de todas las naciones, ¿no? Es que ellos quieran siempre intervenir y educar, y que se crean dueños de una verdad. Qué estúpidos. Y entonces, voy a repetir, surge nuestra aldea global, donde las telecomunicaciones se están encargando de homogeneizar el pensamiento, de aniquilar el juicio crítico, de secuestrar el libre albedrío, En México es más que obvio que nuestros mandatarios obedecen a intereses internacionales. ¿Y cómo el gobierno puede manipular a la población? Pues bien fácil, por la televisión, por la radio, por la prensa escrita, y ahorita en este tiempo electoral lo estamos viendo, cómo la información se transgiversa, se tergiversa, y muestra solamente lo que las grandes esferas quieren que vea el pueblo, o sea, el ángulo que nosotros, o sea, es así reducido, cuando en realidad hay todo un perímetro que no se abarca y hay todo un perímetro que no se abarca. Y entonces, ¿y qué más sucede? Ahorita, gracias a valerse de los medios de comunicación, mantienen a nuestro país en un estado de guerra constante, que al rato se va a hablar de lo de la guerra. Vamos a adelantar un poquito, ¿cómo se ha modificado el concepto en sí gramatical de guerra? Porque nosotros tenemos la idea de guerra, ¿y qué te imaginas o qué te imaginabas cuando estabas chiquito? Pues unos soldaditos, ¿no?, ahí, enfrentándose una nación con otra y tas. Pero ahora ya se modifica eso y ya el concepto de guerra queda en otro plano, ¿no? Entonces ahorita nosotros estamos en un estado de guerra constante, ¿y eso para qué? Gracias a qué, prendes la televisión, 45 decapitadas en Tamaulipas, tantas mujeres muertas en y entonces la gente, y están en un estado de shock. ¿Y para qué están en un estado de shock? Pues para manipularlos. Entonces así ya van orientando a la gente por medio de la, porque a mí me ha pasado que me levanto muy feliz, prendo la tele y me amarga el día. O sea, veo el noticiero y me amarga el día porque ya no estoy feliz y no estoy tranquila por saber que hubo tantos muertos, y entonces mi cerebro comienza a estar achacándome, buscando y pensando. Entonces la gente tiene miedo y la gente por eso es que se puede manipular, ¿no? Dice que vivimos en un estado de guerra constante. Esta lucha contra el crimen organizado es la clara muestra de una guerra psicológica, de una guerra mediática, de un estado de guerra constante. Vamos a mantener a la población a través de la comunicación en un estado de shock. ¿Para qué? Para poder manipularlos a antojo. La comunicación, lamentablemente, está siendo utilizada en contra de la población, para dormirles la conciencia, para desinteresarlos del conocimiento, para que se olviden del libre albedrío y les sea más cómodo extender la mano que el gobierno enferma y que el gobierno alivia. Toda la introducción que les di sobre cómo Estados Unidos se apropió de las telecomunicaciones era para poder llegar a la pregunta, ¿quién propone que se cree el G20? ¿Quién dice, hay que hacer el G8, ¿no?, y así su evolución? Pues Estados Unidos. ¿Y con qué intención? Decidir el porvenir de comunidades que son víctimas de este sistema global, que han perdido su autonomía, que su esencia nacional ha sido violada por la norteamericanización, que el propio sistema ha enfermado, para entonces poder decir, los vamos a ayudar. El G20 se vale total y absolutamente de las telecomunicaciones para hacer creer a la población mundial que eso es lo correcto, lo que ellos hacen es lo que está bien, que ellos intervengan a golpear la soberanía nacional de cada país. A través de la televisión, de la radio, del cine, de la publicidad, se han creado patrones, estándares de belleza, de conducta, que son el uniforme de los habitantes de esta aldea global, ¿no? A través de la mitificación de personajes, que uno cree que, wow, yo quiero ser como Superman cuando sea grande. ¿Y Superman quién es? Pues es un chico X de clase media, pero que sorprendentemente desarrolla unas habilidades que nosotros en la vida real jamás vamos a tener. ¿Por qué no se nos enseña mejor a desarrollar nuestra conciencia y liberar nuestro pensamiento? No, todo tiene que ser fantástico y real, ¿no? Y entonces nosotros mitificamos esos símbolos, y es una otra manera de que nosotros nos pongamos el uniforme que ellos quieren que nosotros portemos. ¿Cuál democracia entonces? ¿Cuál equidad? ¿Cuál justicia? Hace poco tuve la oportunidad de conversar con el doctor Peter McLaren, que es el creador de la pedagogía crítica, y lo entrevisté y le preguntaba yo, bueno, usted propone, bueno, o sea, ¿cómo en un sistema capitalista, porque él es un supercrítico del sistema capitalista, dónde entra el concepto de democracia? ¿Cómo se puede aplicar? Porque no creo yo que, o sea, ¿cómo el capitalismo no lo permite? Y dice, pues claro, así como lo dices tú, mija, dice, mija. In English, pues. Dice, pues es eso, como tú lo acabas de decir, es solamente un concepto, porque dentro del capitalismo no puede existir la democracia. En un sistema capitalista son meros conceptos que utiliza el sistema para legitimizar ciertas acciones que ellos hacen, ¿no? En nombre de lo justo, de la estabilidad de los pueblos. O sea, les matan un montón de gente, ¿por qué? Porque es bueno, porque vamos a combatir el crimen, por Dios, es inhumano eso. Y dice, a través de los medios de comunicación basados en los rituales de sometimiento, de esa voz creativa de los jóvenes, o sea, desde ahí, desde el aula de clase, pues a los jóvenes se les aniquila ese ímpetu creativo, esa necesidad de buscar el conocimiento real, pues ya desde ahí ya los van moldeando, ¿no? Y todo eso a través de la comunicación, pensando en que la comunicación es el transporte conductor de mensajes que se reproducen y que educan. Ya casi termino, ¿eh? Por otra parte, el ADN de la comunicación de entrada es que hoy aquí estamos manteniendo una comunicación visual y verbal, y pues bueno, los que nos oyen pues es por eso, ¿no? Por un medio de comunicación, y que estamos creyendo en un mismo mensaje de liberación. ¿Y cómo se logra esto? A través de las comunicaciones, del periodismo independiente, de la facilidad que nos dan las redes sociales, de saber qué sucede a través de los ojos de personas que comparten nuestro ideal. Pero ¿cuál es el pero de todo esto? No toda la población tiene acceso a estas herramientas para saber, para conocer. Y nosotros que sí las tenemos, pues ¿saben cuál es nuestra responsabilidad? Y así, yo creo que sí ya la saben. Nosotros tenemos la responsabilidad de difundir el mensaje, de valernos de productos como la publicidad, como hablaban hace rato, como de la publicidad del urbanismo, creo que algo así. Ajá, de salir a la calle y pintar mensajes en las paredes. Quizás a veces es tosco, pero creo que en ese sistema ya lo tosco que nosotros como ciudadanos podemos hacer es lo mínimo a lo que nos puede hacer todo el sistema, todo el gobierno, ¿no? Vamos a enriquecer la cultura de nuestro pueblo, vamos a levantarnos de nuestra trinchera de la comunicación oral en contra del G20 y nuestras acciones reaccionarias en contra del gobierno que nos impone. Nuestra voz es sagrada y la comunicación es la liberación del alma, el canto de la esencia nuestra, que es la tierra que nos lleva. Por eso yo mantengo la idea de que tenemos que seguir luchando en contra de esta manipulación mediática. Tenemos que luchar a favor de una revolución socialista transnacional, como lo dice el doctor Peter McLaren, porque México no va a poder solo, definitivamente ningún país puede solo, en realidad, porque estamos tan apegados a esos estándares de conducta que tenemos. ¿Que cómo nos vamos a poder desprender de Estados Unidos si la economía, por muchos factores? Por eso tiene que ser una revolución transnacional, que se caiga este sistema y que no se va a llevar de un día a otro, no nos vamos a levantar de repente y sí, vamos a poner, no, va a ser algo gradual, pero nosotros tenemos que iniciar al menos por acciones muy sencillas y cotidianas, que seamos congruentes con nuestra ideología y nuestras acciones, no nada más de puros dientes para afuera, que yo me he topado muchas veces con eso, pero eso no me desanima a mí, al contrario, digo yo, no es que la gente está confundida tal vez, y nosotros tenemos que pues espolvorearles ahí el cerebro, yo creo, espolvorearles, ¿no? ¿Cómo se dice? Quitarles el... Sí, ¿no? Como desempolvarlos, espolvorearlos, ¿no? Con el polvo mágico de la revolución. Y entonces es por eso que hay que unirnos todos a los movimientos internacionales, o sea, así que a las convocatorias internacionales, que la comunicación siempre esté transportando mensajes positivos que liberen a la gente, en verdad, y no nada más que seamos reaccionados de decir no, no, y ya, no, di no, pero también di una propuesta. Y eso es lo padre de la comunicación, así como el G20 se ha valido para hacer creer que nosotros los pueblos necesitamos de ellos, bueno, nosotros también vamos a valernos de la comunicación, porque ahorita tenemos muchas herramientas como el internet y podemos hacer radio independiente y periodismo independiente que mencionaba hace un momento, y esas son las herramientas que tenemos nosotros, que no nos van a quitar no vamos a poder luchar contra un Televisa, nosotros cinco, pero ¿por qué no? Claro que sí, y lo estamos haciendo ahora mismo. Y bueno, entonces nuestra comunicación libera y la y pues y la bueno, es que pues aquí hay que unirnos todos a los movimientos internacionales. Nuestra comunicación libera, la cumbre de los pueblos, el canto de los pueblos. Y pues ya esa es mi participación. No sé si alguien quiera agregar algo, regañarme, está a tiempo, estoy de buena onda. Bien, pues alguien quiere que ese era el propósito. Es que todo me vuelve a impactar. Ese era el propósito. Es que por ahora un comentario para abrir una debate. Este. Ya lo hizo, ¿ah? Claro, del mediador. Claro. Hay que generar aquí la efervescencia para que uno diga, ¡no! Ah. Este, bueno, vamos a pasar entonces. Más sin embargo. No, sí está muy interesante el planteamiento, ¿no? Sobre todo esta reconstrucción histórica, pues que muchas veces uno lo deja de lado para irse directamente al papel que tienen las tecnologías de información y comunicación en la producción de significados, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que dice Peter McLaren, ¿no? Esta idea de que los capitalistas, las empresas transnacionales, los gobiernos pro-capitalistas, como el gobierno mexicano, utiliza, digamos, tiene un lenguaje, ¿no? Que un discurso, conceptos, trabaja con conceptos que de alguna forma buscan la legitimación, ¿no? Pero esos conceptos están cargados de significado. ¿Y quién carga de significado esos conceptos? Pues es precisamente, ¿no? O principalmente las tecnologías de información y comunicación, ¿no? O sea, la televisión, en el caso de México, pues que existen dos grandes corporaciones de los medios de comunicación, que es Televisa y TV Azteca, lo que están haciendo es, a través de todo su discurso, ¿no?, televisivo, eso son produciendo significados, pues. En el último de los casos, nosotros somos los que los reproducimos, o sea, somos como los famosos memes, pues, ¿no? O sea, nosotros absorbemos cierta información y la transmitimos de un lado a otro, pues, ¿no? O sea, digamos, compartimos esos significados, pero se produce desde el centro del poder, pues, desde los centros del poder. Hasta los chicos que son tan intelectuales. Yo tengo casi un compañero que el chico, pues, muy talentoso, ¿no? Pero se clava muchísimo en la lectura, de repente, pero determinadas lecturas, ¿no? Y de repente, después de unos cuantos meses, me lo topo. Y pues ya tenía apoyo de la universidad, que mira, que te vamos a dar para que te vayas a tal parque, que te vamos a regalar que tu guitarrita, que te vamos a dar tu sombrerito. Bueno, lo fue, la universidad lo fue moldeando. Me lo encuentro. Ay, hola, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa es que ahora. Y yo así de, ¡ey! Espera tantito, también nosotros tipificamos esas cosas, ¿no? O sea, el ser intelectual que implica que a veces que traigas unos lentes tal o que traigas tal vestimenta, entonces ya con eso demuestras que tú eres de una corriente alterna. Y para mí eso es lo más absurdo, ¿no? Que no nos podemos despegar de ciertos patrones o de tener que comprar ciertas cosas, porque pues es lo que tenemos para consumir, pero no hay que ser tan consumistas, ¿no? Porque es una un periodo como un sistema mercantil. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de discernir qué es lo real, y lo real es tener ese diálogo interno sin la influencia de, sí, está muy bien que la universidad tenga muchas lecturas, pero también a veces hay manipulación por parte de los maestros y sin querer, porque yo estoy segura que igual si yo un día me paro a dar clases, pues yo les voy a transmitir toda mi pasión. Pero a mí no me gustaría que ellos reproduzcan mi pasión sin tener un proceso en su cabeza de decir, a ver, ¿qué pasa aquí? O ¿por qué mi maestra actúa así? O, ¿no? Entonces, muchas veces los alumnos, como están muy proclives a la manipulación por la cultura que tenemos, de repente, sí, soy bien revolucionario, pero ¿de dónde salió eso? O sea, no, o sea, es algo que se trae una vena, sí, sí es cierto, eso yo sí lo creo. Y a veces es hasta un arraigo familiar. Pero a veces los chicos son muy superficiales en reproducir acciones, tanto de los por ejemplo, tanto de costumbres pop, por así decirlo, como el que hasta el más pepe, hasta el más anarquista, concreto, puede reproducir patrones que son falsos, pues que no, no son reales. ¿Me salió esto? No. Ah, este... Bueno, aquí el capitán Chemo al aire. Estamos viendo aquí varios temas y bueno, rescatando un poco este aspecto de dónde comienza realmente la guerra mediática, esta guerra que está diseñada para eliminar la identidad del otro, ¿no? Lo que representa. Es decir, ya no eliminarlo físicamente, sino eliminar su cultura, ¿no? O sea, destruir por completo su propia, digamos, identidad, su propia visión, que solo existe en el colectivo. Porque el individuo es en sí incapaz, ¿no?, aislado de producir esta riqueza de la que hablo, esta riqueza que así como se trata de imponer de un lado, de otro lado se trata de erradicar, ¿no? Pienso en Joseph Goebbels, este propagandista nazi, ¿no? No sé si lo pronuncié bien en realidad, pero digamos fue de los primeros que empezaron a trabajar todo este paquete de técnicas, ¿no? De técnicas persuasivas para integrar gente a las filas del nacionalsocialismo, ¿no? Y difundieron toda su ideología por ahí, ¿no? Y el rollo es ese, ¿no? El cómo opera la ideología en las masas, en el individuo, y cómo termina transformándose en esta convulsión, ¿no? En esta convulsión, ¿cómo le llama este tipo Ciorán? De lo que se murió la esposa de Peña Nieto, ¿cómo? Epilepsia, convulsiones epilépticas, ¿no? Sí, es que está de moda, pues el amigo es referencia. Está en la agenda. Sí. Ya no colocamos la agenda. Ya lo entendí. ¿Y cómo es así, no? A través de los medios, que se filtra una ideología y se produce, ¿no? Es una guerra de propaganda. Es una guerra de propaganda y además hay que verla en todas sus facetas, ¿no? Lo que produjo el nazismo, por ejemplo, pero lo que produce, por ejemplo, las campañas de los gobiernos actuales, ¿no? De difundir todos sus logros y todo ese rollo que te estén bombardeando siempre también, cada vez más presupuesto, ¿no? A los medios que a cualquier otra cosa. Entonces, por ahí va el asunto, pero... ¿Cómo se puede también llevar a la radicalización, pues directamente a la guerra física, todo este proceso? O sea, de este lado, digamos, de Occidente, nos están contando un cuento, ¿no? Y pienso en este aspecto, en un maravilloso cuento que se llama El 11 de septiembre. ¿Cómo a través de los medios se difundió un mito, se creó un satán y se llevó a la guerra a un pueblo entero, ¿no? Así. Con rabia, con todas estas pasiones, con todas estas emociones. Y del otro lado, digamos, de Oriente, hay otro mito en función al mismo tiempo, que no nos llega acá, que es este asunto de la Guerra Santa y los Ejid y todo. El rollo ya está envuelto todavía en esta ideología religiosa, ¿no? Pero estamos en una especie también de Guerra Fría. Guerra Fría caliente, porque hay chingazos del otro lado, ¿no? Chingazos de verdad. Avanza por el lado de lo que mencionaba, ¿no? Del estado de guerra. Y entonces es la onda de mantener al pueblo, sí, por la propaganda, pero ahora ya es más sangriento, porque ahora ya las generaciones ya estamos como un poquito más psychos, ¿no? Ya no es nada más que nos... que algo propaganda, ¿no? Ya tienen que impactarnos más para que entonces ya pueda haber una manipulación, si no, no nos da miedo, ¿no? Yo creo que la mera información, pues para empezar la gente casi no lee, entonces el periódico debe ser totalmente amarillista y que salga unos ahí descuellados y eso, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que ser así, ¿no? Y ya, ya saben, ¿no? Sí, de que haya sangre. José Revueltas también habla acerca de la ideología, de cómo los partidos políticos emplean la ideología del Estado, ¿no? La ideología del Estado para justificar todo este sistema democrático, ¿no? O sea, la patria en sí es la Constitución, te dicen de niño, ¿no? Es el himno nacional y la bandera. Entonces, ahí está fundada la ideología del Estado, ¿no? Esa es la patria, esa es la nación. Y por eso hay que morir, ¿no? Por eso hay que hacer todo y todo es justificable. Entonces, este sistema democrático se justifica a través de esa ideología. Y bueno, ahí entra también la lucha de clases, ¿no? Ahí entra también la lucha de clases porque el aparato del Estado que está reproduciendo esta ideología está reproduciendo esta ideología a favor de una minoría, pues, que va a permanecer privilegiada de esta idea de nación, de Estado, ¿no? Porque debe, dentro de esta estructura creada que es la nación, pues debe estar el señor presidente, ¿no? Deben estar los secretarios y los gobernadores y todo esto, y además reciben esta cosa que se llama el fuero, ¿no? Entonces se convierten en seres acá extrasociales, no se están fuera realmente. Entonces hay realmente un reflejo acá de cómo está estructurada la guerra, ¿no? La guerra de clase. Bueno, yo al comentario que quería yo hacer sobre esto, que me parece un aspecto clave en este asunto del dominio de la ideología capitalista dentro de todas las personas que piensan, incluso que pensamos incluso diferente que la ideología capitalista, porque el objeto, por eso la historia de las telecomunicaciones o de la tecnología que acaba de contar Perla y que la conecta inmediatamente sobre el control ideológico y cultural de los pueblos, pues, no es nada más, creo yo, no es casual, pues, no es casual. O sea, incluso lo mismo que estaba haciendo, que empezó a hacer no es ni altruista ni casual, ¿no? Es algo pensado, y no solamente para competir con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, que era una burocracia política que también tenía sometido al pueblo a nombre del socialismo, pensaba que con la llegada al espacio no solamente estaba compitiendo con los Estados Unidos, sino que iba a controlar al mundo. Y por lo tanto, lo que estaba pensando es una cultura planetaria, o sea, una geocultura, si lo hablas desde la óptica del socialismo burocrático llamado, que finalmente demostró que no... Ese socialismo futuro del que hablaba Marx, pues nunca lo aplicaron en la Unión Soviética, ni por aquí les llegó. Dejaron a Marx pisoteado, porque el pensamiento socialista, pues, de ninguna manera se desarrolló en la Unión Soviética, a pesar de que había cosas positivas, digamos, entre comillas, en relación a lo que estaba sucediendo en el capitalismo. Pero desde el punto de vista del control ideológico, lo estaba pensando en la Unión Soviética, por lo tanto, no solamente estaba compitiendo con Estados Unidos. Ese fue el pretexto para hacer la homogeneización. Así es. Entonces, la cuestión de la homogeneización, porque en realidad lo que está sucediendo es homogeneizar la cultura, y la cultura es todo. O sea, no hay nada que se escape fuera de ese concepto, absolutamente. Ni la economía, ni la sociología, ni la política, ni el arte, nada se escapa de ahí. Es más allá de lo que normalmente nosotros hablamos de cultura, porque entonces el sistema capitalista mundial, el sistema mundo capitalista, lo que quiere es homogeneizar el pensamiento, como dijo Perla hace rato, ¿no? Pero homogeneizar el pensamiento no es un simple dicho. Es controlar el pensamiento en términos culturales, y culturales quiere decir algo global. Entonces, si ahí te regresas a la parte local, a la parte micro, ¿sí? ¿Cómo explicas que los espacios culturales, tú estás hablando de la Carlos Olachea y estás hablando del Centro Cultural de La Paz, pero está Bellas Artes y ahí te vas, pues, en todos los estados, otras entidades, pero eso es una forma de control, pues, una forma de homogeneizar algo. No quiere decir que ahí no se expresa aspectos, digamos, artístico y cultural, sí, pero me refiero a aspectos, digamos, contraculturales, o alternativos, ¿no? Que sí se han manifestado en esos espacios, por razones que hayan sido, pero siempre el Estado necesita el control. Entonces, yo creo que la cultura, el control cultural, lo estaba haciendo en ese momento los Estados Unidos, porque era el poder económico fundamental. Sin embargo, el mundo se empieza a dividir después de la crisis del 80-82, cuando empiezan a cambiar el modelo neoliberal. Ya Estados Unidos no es el único poderoso desde el punto de vista de una nación. Militarmente probablemente sí, culturalmente probablemente sí, desde el punto de vista del control, o ideológicamente sí, pero aparecen fuerzas como la Unión Europea, pues, que son los que están liderando junto. Ahora ya están compartiendo liderazgo en el G20, pues, o en el G7 o en el G8. Ya nosotros, y por lo tanto hay una competencia entre ellos. No hay diferencias entre ellos, lo que hay es competencia precisamente para ver qué espacio es el que va a controlar al mundo, no económicamente, no militarmente, sino culturalmente, que es lo más importante, porque mientras controles tú culturalmente, no tienes posibilidad de transformación. Por eso todos los espacios alternativos, contrarios, ¿no?, digamos, que realmente ofrezca, por más pequeños que sean, están ofreciendo ese elemento que va a ir poco a poco. No quiere decir que así va a transformar el mundo se va a transformar con un proceso de revolución, yo creo, revuelta mundial, planetaria, transnacional, como decía. Muchas formas a ver, pero esos elementos, si no los se mantienen, el control cultural va a ser muy grande. Por eso, no es cosa menor lo que dijo él. No voy a llorar nomás, porque... Sí, está pasando. No, es que cultural, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Dices tú, es que no encontraron un espacio, es un dicho así muy específico, pues. El mismo espacio público tampoco puede ser ocupado. Dices tú, la calle es un espacio público, pero tampoco puede ser ocupado porque tienes que pedir permiso. Porque tú no puedes hacer una expresión artística o cultural en un cruce de la calle, porque aparece como que o estás mendigando si estás subsistiendo con eso, o estás transgrediendo, pues, ese espacio público que es para todos, y tú lo estás transgrediendo porque estás haciendo alguna manifestación artística así. Ya te están parando una en el espacio público, no se diga en el otro, que también es espacio público pero es cerrado. Bueno, pero eso es en la parte micro. Eso, viéndolo a nivel planetario, a nivel de las grandes ciudades, a nivel de, pues, ya el volumen de pequeños cruces callejeros es muy grande, y por lo tanto esas pequeñas localidades urbanas que se encuentran en la calle se están manifestando aquí en La Paz, pero también en Londres y en Nueva York y en Tokio y en Seúl y en París y en Madrid y en Barcelona y en Caracas y en Río, y son alternativas porque están transgrediendo. Por eso yo digo que por ahí hay que caminar. Yo estoy convencido que eso no va a resolver el problema de la transformación social, pero va a llegar un momento en que esto va a tronar. Tiene que tronar, y va a tronar por esa vía, pero para bien, pues, para bien de la humanidad. Es lo que, por eso todo lo que hagamos, por más mínimo que sea, es importante. Pero lo que va a suceder el 18 y 19 de junio es alguna cosa mínima, pero no es tan mínima, pues, porque querámoslo o no, la responsabilidad está en la coalición sudcaliforniana frente al G20. Parece una cosa menor, pero no es así. Ni la coalición mexicana ni el Comité Internacional está aquí presente para ver qué vamos a hacer en el 18 y 19. Por lo tanto, ¿dónde está la responsabilidad? No es cosa menor. Y ahí va a haber una manifestación muy grande. No quiere decir que va a haber millones de gentes a La Paz, pero va a haber una representatividad de muchos países que, de diferentes maneras, a lo mejor contrarias a lo que pensamos nosotros, a lo mejor ellos no quieren romper con el capitalismo ni terminar con el capitalismo, pero hay una manifestación que va a ser contra el G20. A lo mejor ellos quieren reformarlo, a ver si son más buenos, a ver si tuvieran más la riqueza, todo eso, pero creo que va a haber diferentes expresiones, y vamos a estar aquí todos, ¿eh? Entonces, esa es una ruptura cultural, por más que nosotros la queramos ver como una cosa, una manifestación nada más, pero además está hablando de cumbre alternativa, pues. O sea, lo vamos a estar haciendo alternativo al otro, pues ahí van a estar los mandatarios, y acá vamos a estar nosotros, que no es la población en conjunto, porque también hay que decir una cosa, pues. Todos los sectores que nos estamos moviendo a nivel mundial, no es la clase obrera y la clase campesina que está en esas cumbres vienen las capas medias, ideologizados y manifestándonos. Falta la parte otra, que es la que no se ha manifestado en las cumbres, y eso hay que decirlo claramente, pero tienes que ofrecer formas y mecanismos de... Entonces yo siento que esta conexión entre lo que es el sistema y los mecanismos de comunicación va más allá, ¿no? Para ya más al rato comentar más cosas al respecto, yo quería comentar yo. Bueno, yo nada más quería hablar, comentar algo sobre, un poco sobre lo que comentó el Giovanni, ¿no? Y bueno, Perla también, ¿no? El asunto este de la ideologización, pues, ¿no? De la, digamos, como de la orientación ideológica que el capital hace, lleva a través de los medios de comunicación, ¿no? El asunto es que hay que entender, pues, que la ideología no es, por lo menos creo que, pues, que podría ayudar si entendemos que la ideología es una forma de ver el mundo, una forma de representarlo, y en el último de los casos es ideología, orienta prácticas sociales, pues, ¿no? Si le orienta un poco la relación con el otro, ¿no? Ya sea que lo ¿no? lo invisibilices, o bien lo hagas, ¿no? Un espejo, ¿no? Y puedas con él, con la diferencia, crear cosas, ¿no? Pero en el último de los casos también, pues, tenemos que entender que nosotros, es decir, la propuesta, por ejemplo, que debería emanar de la cumbre alternativa de los pueblos, es una propuesta ideológica también, pues, ¿no? Pero también es una propuesta ideológica, es otra forma de ver el mundo, una forma de ver el mundo que a nuestro juicio tiene que ver con el respeto a la naturaleza, tiene que ver con el respeto a la otra, al otro, ¿no? A la diferencia, tiene que ver con una ideología que tiene que ver con la posibilidad de, ¿no? de autogestión, de ¿no? de censurar el sometimiento al poderoso, ¿no? De asumir que nosotros podemos inventar nuestras propias formas de gobierno, nuestras propias formas de organización, nuestras propias formas de comunicación, o sea, nuestras propias maneras de interpretar el mundo, ¿no? Que no necesitamos absolutamente más que al otro y a los otros, incluso la tecnología, si queremos, para poder relacionarnos de otra manera con el mundo. Pero de nuevo es una ideología, pues, ¿no? O sea, por lo menos esos saberes, pues, esas formas que proponemos están enmarcados en una ideología anticapitalista, ¿no? Bueno, lo podemos llamar como sea, pues, pero esa ideología no tiene que ver con el capital, pues, ¿no? Con lo que nos ha propuesto el capital desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, un poco para resaltar esta parte del satanizar a los medios de comunicación, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo se está poniendo el dedo, pues, en que los medios de comunicación, sobre todo los estudiosos, ¿no? Matelar un poco sale de eso, pues, pero estudiosos de la tecnología, ¿no? Que dicen que la tecnología es precisamente la herramienta, ¿no? Del capital para, de alguna forma u otra, como controlar, ¿no? Sí, de hecho, la tecnología es capitalista, pues. O sea, la tecnología nace en el contexto capitalista, pues. Pero el asunto es que el soporte tecnológico es el que está cargado de ideología, ¿no? Entonces, eso implica que son puros sentidos y que podemos nombrarlos de otras formas y utilizarlos de otras maneras, ¿no? O sea, la tecnología por sí misma, como decías tú la clase pasada. No, o sea, el foro pasado, ¿no? O sea, la televisión por sí misma no es que sea, digamos, como maléfica, pues. El problema es la relación que tenemos con la televisión. O sea, podemos modificar esa relación, ¿no? O podemos modificar la relación con los medios de comunicación, con las tecnologías de comunicación, ¿no? Es decir, ya no padezca los medios, toma los medios, pues, ¿no? Ese tomar los medios es interpretar el mundo, ¿no? Desde abajo, pues, ¿no? O sea, hacer una interpretación desde abajo, hacer tu propia interpretación, ¿no? O sea, el asunto de pensar en términos ideológicos es lo que te da posibilidad de suponer que las cosas pueden cambiar, ¿no? Que las cosas se pueden, digamos, modificar, que las cosas se pueden nombrar de otra manera, es decir, que le puede dar sentido, otros sentidos a la tecnología, ¿no? A la identidad, a la cultura, a la educación, otras. Porque estamos hablando de, si hablamos de ideología, estamos hablando de significado, de sentido, estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de la posibilidad de nombrar el mundo, de darle sentido al mundo. Y eso no está determinado, ¿no? Está orientado, sí, pero no es de hoy para siempre igual, sino se puede modificar permanentemente. Y se modifica conforme la práctica, ¿no? Social, ¿no? Si tienes que relacionar de otra manera con el mundo, pues. Bueno, eso era lo que quería comentar, no sé si... Ya es un criticismo porque la gente, tú les puedes dar ese discurso y hasta lo que... Porque para ellos es algo como irreal que pueda haber esa fractura de este sistema, que la gente tenga la posibilidad de vivir en condiciones de igualdad, de que hay un... O sea, de reformar todo esto, de que seamos realmente libres. También, de que seamos realmente libres. Para la gente es así, como ya están tan saturadas su mente de todo lo que este sistema les ha dado de comer, por así decirlo, que se les hace como, ay, están loquitos porque dicen eso, ay, qué ridículo, ¿cómo crees? Y no les interesa, entonces son flojos, son apáticos. Pero bueno, yo creo que ahorita se está viendo que ya somos generaciones. Ha habido, por supuesto, quienes han ido a lo largo de los años manteniendo esa ideología y transmitiendo el mensaje, pero ahora creo que también los jóvenes se nos había marcado de apáticos, pero ahora ya se está viendo que no somos tan apáticos, pues que estamos muy interesados y comprometidos y con nuestra ideología y que nuestra ideología va apegada al regreso de lo natural y con la concepción de que somos nada más almas. Y al momento de concebir que somos nada más almas, pues se tiene que liberar todo prejuicio, todo complejo, y que es una enfermedad del sistema, pues el prejuicio y el complejo son enfermedades del sistema, no naces con complejo. Sí, el asunto es que esa ideología forma hábitos, ¿no? Forma, vaya, es digamos como el motor de la cultura, pues. Entonces normaliza la vida cotidiana. O sea, la vida cotidiana, es decir, las prácticas recurrentes, ¿no? En espacios determinados lo que hace es normalizar la vida, y entonces todo aquello que no está al interior, todo aquello que no esté, digamos, en relación con esos parámetros, pues es una locura, ¿no? Es como, es anormal, exactamente, pues, o sea, es digno de ser señalado, ¿no? Y llevado al psiquiátrico o a algún otro lugar, pues, ¿no? O sea, para eso existen instituciones, pues, ¿no? Es el asunto, para eso existen instituciones, pues, donde lo anormal, ¿no? Se va... Cuando lo anormal sería de matar tanta gente porque fuman marihuana, porque, o sea, no es que yo esté promuevo el consumo de drogas, pero sí promuevo la libertad de decisión de cada individuo. Y se me hace una total locura que se haga toda esta movilización militar para erradicar algo que realmente no es el mal. Porque matan a la gente que está abajo, pero nunca atraviesan las esferas de poder. O sea, matan al señor que vende marihuana en la esquina de su casa y que tiene como 5 hijos que tiene que mantener, y que en realidad el propio sistema no les da las condiciones, no les da las herramientas y el conocimiento para que ellos tengan una calidad de vida distinta, y se enojan de que venda marihuana porque no hay empleo. Y entonces ellos dicen, ah, bueno, pues voy a vender un churro ahí en la esquina del barrio, y que llegan los enfadosos policías a agarrar al pobre hombre, y ahí salen las fotos todos madreados, con la boca rota porque les dan sus... Eso a mí se me hace totalmente una locura, pero no, porque se nos está educando para decir, vamos a combatir el mal. Pero ¿cuál es el concepto de mal que entonces ellos están manejando? ¿Cuál es eso, no? Porque está mal que la gente se fume un churro, pero no está mal que maten a miles de personas. O sea, es una incongruencia. Sí. Si quieres irme un poco detalle. Bueno, mientras llega. Este asunto de... A veces parece bien loco, pues, porque en el último de los casos lo que se busca es como darle claridad al mundo de la vida, a nuestro mundo, pues. O sea, los medios de comunicación lo que hacen es pasarnos, ¿no? Es como un filtro, digamos, otorgarnos como un filtro o un lente con el cual vamos a ver la realidad, ¿no? Y un poco la idea es que esa realidad esté ad hoc con el discurso, con la ideología, pues. La bronca es que la realidad está, digamos, como desbaratando, pues, esa forma de vida que nos presenta los medios de comunicación. Si no encontramos relación entre lo que nos dicen y lo que vivimos, pues, y eso provoca muchísima, bueno, provoca muchísima indignación, puede provocar muchísima rabia, ¿no? si eso provoca en muchos sectores de la población, o en un sector de la población, pues movilizaciones, caos, ¿no? O sea, los jóvenes o algún un grupo de jóvenes que en nuestra vida nos imaginamos que se iban a mover, trabajadores, no sé, se están, digamos, movilizando en función de, ¿no? Más bien ¿cómo se le dice? Como cuestionando, pues, lo que se presenta desde los centros del poder económico y político en México, pues, ¿no? Se está cuestionando las televisoras porque todo lo que nos dicen no tiene nada que ver con lo nuestro, pues, con la vida que vivimos, pues, diariamente, ¿no? Con la cotidianidad, ¿no? O sea, ellos mismos están desnormalizando la vida cotidiana, pues. Muchos nos replegamos, muchos otros están activando, pues, políticamente, pues, ¿no? En esa contradicción. Bueno, no sé si... Creo que no me puedo... Ya venía lejos, ¿no? Mientras llega, sí, sí, venía de 3 cuadras. Bueno, a ver, lo que pasa es que me venían 2 imágenes a la cabeza ahorita, hablando sobre los medios de comunicación. Y una es una película muy curiosita, se llama La Ley de Herodes, ¿no? Y hay un pasaje muy particular donde está todo el mundo cenando y está el político del PRI sentado. Y le discuten el asunto de si México era la dictadura perfecta o no, y él dice, no, yo no tengo la culpa de que toda la gente vote por mi partido siempre, ¿no? Y él plantea una frase que me parece excelente, y es que dense cuenta, o sea, todavía no ha pasado lo bueno, pero nunca el futuro de nuestro país había sido tan brillante. Nunca el futuro de nuestro país había sido tan brillante. O sea, vivamos de algo que es intangible, ¿no? Ahí viene, espérense tantito, ahorita va a llegar, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, es esta construcción de esta realidad que acabas de mencionar en los medios, que nosotros no la vemos por ningún lado, pero ahí viene. Ahí viene, ¿no? Yo sí te entendí. Yo también venía desde allá, yo te entendí, ¿no? Pero es esa realidad que nos construyen, ¿no? Y que nos venden y que queremos creer, lo que queremos creer o no queremos creer, lo que no queremos como tal, ¿no? Y el otro elemento es esta perspectiva de lo que generas a partir del temor. Si uno hace un balance así muy general, muy, muy, muy general de lo que serían las características del neoliberalismo, tendremos que entender, bueno, que la caída de los salarios reales, los golpes de una lucha antisindical de parte de los gobiernos, prácticamente sacrificar a las minorías, a las mayorías por las minorías, serían las pérdidas de condiciones de bienestar social, las políticas de bienestar social, pero en particular una de ellas sería la falta de perspectivas. ¿Y cómo generas una falta de perspectivas? Si estás diciendo que el futuro que viene es brillante, pues generalo a partir de un elemento que es tangible, y es el temor, ¿no? O sea, si nosotros atendiéramos a lo que ha sido, por ejemplo, la religión en muchos pueblos, no es el temor lo que se explota, no es la lástima lo que se explota, no es la condición de quien te va a castigar, sino te mueves y generas a partir de toda una serie de parámetros lo que sigue. Porque si te sales de ese parámetro, te van a castigar, ¿no? Y ya lo que venga, incluso además, ahí tampoco el futuro va a ser brillante, porque si te sales de esos parámetros, incluso el más allá, ya no tienes campito, ¿no? Al menos que incluso hasta en ese más allá puedas comprar un cachito, ¿no? Desde el más acá. Y esa falta de perspectiva también a partir del hecho de generar temor a partir de los medios, esta falta de perspectiva a partir de generar temor a partir del uso de las armas o de una guerra conducida hacia alguna condición particular, así sea la guerra contra el narco, así sea una guerra fría, así sea una guerra por el petróleo o una guerra de prevención, una guerra preventiva de las últimas que ha hecho Estados Unidos. Ya no generas guerra en contra de, sino por si acaso el enemigo número uno, el enemigo público número uno, me vaya a atacar en algún momento, ¿no? O sea, no me tiró las torres. Pero qué tal si lo piensa, ¿no? Lo tiene otro, pero bueno, yo voy contra el que pudiera ser que pudiera generar ese producto. Esa falta de perspectiva, conjugada con lo que han explotado en particular la Iglesia Católica durante años y años y años, que es el temor, pues se mezcla con un elemento muy claro, y que son el uso de los medios masivos de comunicación, y que se vuelven mediatizadores, idiotizadores y artífices plenos del poder político y del poder económico, ¿no? Que creo que Televisa y TV Azteca en este momento son piezas claves en nuestro país, como para poner un ejemplo didáctico muy, muy particular. Y en este juego ahora, donde incluso ya los muchachos salen, ¿no? Ya salen a la calle y entonces ya salen en Televisa. Entonces, si salen en Televisa y salen en TV Azteca, es que ya existe en nuestro país manifestaciones y los muchachos ya son visibles como tal, ¿no? Y ya pueden armar una mesa con 4 o 5 jóvenes, uno de la UNAM, uno de la Ibero, uno de... Sí, nada más que quién lo puso ahí y bajo qué perspectiva y qué bandera están levantando, ¿no? O cuánto van a poder decir y cuánto se les va a poder refutar. Entonces, si nosotros se abrimos, ¿no? Miren, no es cierto que no abrimos, ¿no? Ellos hacen una manifestación, inmediatamente le llevamos la cámara y después los despedazamos y los pasamos. Ayer yo veía en una de los programas noticieros cómo se estaban mofando de ellos, ¿no? Entonces tú ya lo vuelves algo muy chusco. Entonces el mexicano al cabo le damos por ese lado y no hay bronca, ¿no? Pero sí le dimos, ¿no? El espacio. Entonces este juego de los medios de comunicación, esta falta de perspectiva mezclado con el temor, pues entramos en esto que mencionaba hace un momento, en este estado de shock, ¿no? Que le ha funcionado y que le ha funcionado muy bien a don Felipe, ¿no? Y que además, bueno, nos tiene en este momento en el filo de la butaca junto con las mentadas encuestas, que es otro juego mediático, ¿no? También, que no es otra cosa como tal. Y bueno, como ya me puse un gusto de fondo aquí, muchas gracias, dejo el micrófono, ¿no? Bueno, entonces sí es alternativo, pero bueno. Entonces pasamos al... Sí, yo quería comentar, ya para finalizar, que se habló mucho de cómo, también, sí, de una vez podemos dar el salto, de cómo en realidad, bueno, antes no voy a rezar, ¿sí? Siento que estuvimos hablando mucho de los medios de comunicación utilizados por el sistema, o sea, de cómo realmente nos han utilizado, pero también hay otra historia, ¿no? Hay otra historia por contar, porque ya se contó la historia de los medios y el sistema y el capital, y de, pues, estas enormes consecuencias en las que estamos ahogándonos, ¿no?, hoy en día. Pero está esta otra historia que también se empieza a tejer y que, por ejemplo, la historia de los zapatistas, ¿no? ¿Cómo conocimos a los zapatistas, a los neozapatistas, se llaman? Estos que aparecieron en 1994 con el rostro tapado, con un pasamontaña, ¿no? Salieron desde la selva, pero ¿quiénes eran, no, en realidad? Fueron los primeros guerrilleros, ¿no?, de la red, que entraron a la red, que usaron los medios de comunicación, así como en algún momento también, digamos, los proletarios, los campesinos agarraron los fusiles de los burgueses, ¿no?, para regresar en los tiros. Exactamente hicieron lo mismo los zapatistas, pero en este otro terreno, ¿no?, el terreno de la comunicación, de la guerra mediática. Y bueno, aquí están, ¿no?, todavía, ahí están, y aquí están presentes, ¿no?, en esta plática. ¿Por qué? Por su influencia en los medios, ¿no? Porque desde allá, desde donde estaban escondidos, lograron ser escuchados y transmitir esta su ideología, su visión del mundo, que yo pienso que por representar una coherencia con el mundo real, digamos, a mí me parece la realidad, el mundo tangible, el gente explotada en las calles, es corrupción, ¿no? También muchas cosas bellas, ¿no? También mucha cultura, muchos paisajes hermosos que defender. Bueno, pues la ideología zapatista habla de estas cosas que yo también veo, ¿no?, y que mucha gente lo ve. Y habla de la guerra que tienen los partidos políticos contra la sociedad, incluso los partidos que se autodenominan de izquierda, ¿no? Cómo en realidad están en este juego con este sistema, con esta pirámide. Están ahí, pues no están afuera, y están contribuyendo a los privilegiados. Y ahora hay otra expresión que empieza a volverse y quizás igual de representativa, como lo llegaron a hacer los zapatistas en un momento, y son los anónimos, ¿no? O sea, en este momento, quien esté conectado en una computadora seguramente habrá oído hablar de los anónimos por ahí, o aunque no tenga computadora, ya incluso los medios de comunicación ya hablan de ellos, ¿no?, y los presentan. Pero ¿cómo los presentan? Como terroristas, ¿no?, terroristas de la red, que están ahí, ¿no?, a favor de la piratería, y bueno, son peligrosos, hay que arrestarlos, ¿no? ¿Son peligrosos?, me pregunto yo. La mayoría de ellos, de los que han arrestado, son jóvenes, muy estudiados en lo que son la informática. Es decir, son profesionales, han tenido carreras, y además tienen una conciencia social que no la tiene Bill Gates ni este tipo que están inmortalizando, ¿no? El el fundador de Steve Jobs, ¿no? Que casi lo hacen Dios al hombre. Bueno, y que era un empresario muy social, no, no comparte ni, no le llega ni los talones a la conciencia social que puede tener un miembro de Anonymous, que está luchando por la liberación de los medios, ¿no? De la información, de la cultura, la liberación de la cultura, para que no esté en propiedad privada, para que no le pertenezca solo a quienes puedan pagarla. Ahí hay una guerra, ahí hay una guerra, llamémosle metafísica, ¿no? Porque está en planos abstractos, está en puros planos abstractos, desde lo que representa en sí el software, ¿no? Que es intangible, que solo es una visión, ¿no? Es una apariencia, pero ahí en esa apariencia puede representarse todo el mundo, nos podemos representar nosotros a través de este micrófono, y podemos jugar y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Infinidad de cosas. Es por eso pienso que es importante, como decía hace rato el compañero, pequeñas actividades como esta, aunque seamos pocos, porque ese archivo iba a quedar resguardado en una memoria colectiva que puede ser utilizada por quien quiera en el mundo, mientras esta información permanezca libre, ¿no? Es decir, si en 15 o 20 años la internet sobrevive y este archivo sobrevive, pues alguien va a poder escuchar estas pláticas, ¿no? Y dirá, ah, mira, ahí había una gente que pensaba así, y bueno, el mundo no es como lo contaron, que era en ese entonces, a lo mejor, ¿no? Es la importancia, ¿no? También Marcos habla un día de que lo que están haciendo precisamente ellos, el subcomandante Marcos, ¿no? Hago la referencia, en un video que envía al segundo encuentro de medios alternativos que se llevó a cabo en Nueva York, creo que en el 95, por ahí, que es donde se forma este grupo grande Indymedia, ¿no? Se llega a la coalición y se forma el Indymedia. Bueno, les dice, lo que ustedes están haciendo es como lo que pasa en esta novela Fahrenheit, ¿no? No la he leído, la neta, pero pues Marcos nos transmite el mito, ¿no? Donde se trata de destruir toda la información, ¿no? Del mundo, los libros, y hay quienes tratan de resguardarlo, ¿no? Lo esconden, es eso lo que está haciendo Anonymous de alguna manera, ¿no? En lugar de resguardarlo, de invertido, lo están liberando. Y hay una guerra también en el internet que hay que mencionarlo, y unas, digamos, leyes que se están llevando, se están legislando en estos momentos, se están preparando para cada vez más privatizar y sancionar con más fuerza a las personas que se dedican a transmitir información, a transmitir la cultura. Y hay presos, ¿no? Y hay presos ahí que se les pueden considerar presos políticos, porque están presos por políticas económicas, ¿no? Están transgrediendo las políticas económicas. Pero bueno, saltando de esos presos, podemos saltar directamente a los presos de Atenco, ¿no? Por ejemplo, donde la violencia y esta guerra es física, esta guerra de los medios, esta guerra del control del mercado, es una violencia ya física, ¿no? Y es una violencia física, además, no llevada a cabo a nombre del capital, sino a nombre de otra cosa, de otra máscara, de otra ideología, que es el Estado de Derecho, la democracia, la nación. Y ahí es, rescató lo que decía hace rato de José Revueltas, como esta ideología de nación, de la democracia y del Estado de Derecho, sirve para legitimar el capital, la propiedad privada. Los anarquistas desde el octubre de la Revolución Rusa, ellos están hablando de que no puede existir una democracia en el capitalismo, ya lo decía Perla hace rato. No puedo, porque el hecho de que el gobierno permita la existencia de la propiedad privada está permitiendo todas sus consecuencias económicas, ¿no? Es decir, la democracia es el gobierno, se supone, del pueblo, ¿no? En conceptos modernos, porque, digamos, la democracia ateniense no era toda la población la que estaba representada, estaban representados únicamente los propietarios, ¿no? Y las personas públicas importantes, digamos. Y bueno, en realidad es lo que tenemos hoy en día también. ¿Quiénes están representados en el Congreso? Representantes de los grandes propietarios, ¿no? Están siendo pagados por las empresas, y ellos llevan a cabo las legislaciones que más les conviene, ¿no? Legislaciones a favor de Televisa, legislaciones así. Y hemos tenido gobiernos del PRI y del PAN, que, y también del PRI aquí a nivel local, que han llevado a cabo acciones, digamos, ya de gerentes, ¿no? De gerentes o digamos, de administradores de las grandes compañías, de los grandes megadesarrollos. Y han permitido, por ejemplo, la modificación de leyes al artículo 27 de Salinas, ¿no? Que le pegó en la madre, y origina el surgimiento público de los zapatistas, ¿no? Como la gota que derramó el vaso y el teleseo y todo este rollo neoliberal, ¿no? Pero desde mucho antes los gobiernos funcionan a favor del capital. Y cuando los gobiernos y el capital empiezan a ser, digamos, realmente penetrado, golpeado, o cuando la alternativa empieza a adquirir fuerza, la forma más común, y yo diría que casi como pronóstico, como augurio, como profeta, yo creo que es la única forma que tiene en sus últimas etapas el poder del capital de mantenerse, es a través de la guerra física. Es decir, estas personas no se van a detener, ¿no? Para permanecer y mantener su control. Van a tomar las armas y nos van a hacer algo, nos van a matar, ¿no? Han desaparecido muchos. Ahorita se hablan los estudiantes que están ahí moviéndose ahorita, ¿no? Y bueno, pienso también en los estudiantes del 68, ¿no? También hay como una diferencia, y pienso en los estudiantes de Michoacán, porque se le da más difusión a este movimiento de estudiantes, ¿no? Yo soy 132 y no se dijo tanto de lo que sucedió en Michoacán, donde mataron los policías a estudiantes a balazos, a sangre fría, ¿no? Así, ejecuciones directas, ¿no? Y con propuestas mucho más coherentes al tiempo en el que estamos, más radicales, digamos, también, que las que traen estos otros compañeros que andan ahí moviéndose, ¿no? También, que piensen que están haciendo su cambio, su lucha, pero bueno, hay que hacer la crítica también. No, no se está pidiendo la... No, ya hay 133, pues. Y hablan, Que no está mal, o sea, es necesario ese tipo de manifestaciones, aunque algunas sean más, pues, estén sustentadas con propuestas que son más transgresoras a ese sistema, y otras nada más tal vez contra una figura, pero al fin y al cabo funciona, porque eso es una forma de decirle al sistema, mira, ya no nos puedes estar jugando el dedo en la boca, porque se te olvida que tenemos internet, ¿eh? O sea, eso es real, pues, porque nosotros si no tuviéramos quizás el internet, mentira que por el subcaliforniano íbamos a enterarnos de lo que está sucediendo allá. O sea, gracias a que tenemos internet podemos estar conectados con compañeros de otras universidades que están en el DF y que nos platican, ¿no? Que si que fuimos, que pasó esto, que esto. Porque entonces eso es, para mí, desde mi punto de vista, es necesario y es bueno. Pero sí es triste que se basen los mismos medios de comunicación de esta manifestaciones juveniles para decir que hay democracia en México. Porque si no dijeron en Michoacán, oye, ¿por qué no dijeron? Y en cambio sí dicen esto que va contra el producto político que ellos están lanzando, ¿no? Entonces es una manera de dar esa legitimación a lo que ellos proponen que sea la democracia de los medios, ¿no? Entonces, pues, no podemos demeritar ni una ni otra, pero sí la labor de los medios, ¿no? Sí, aunque yo creo que así viene siendo como más que nada un circo mediático y político, ¿no? Lo que está pasando con ese tipo de apropiarse de los movimientos estudiantiles, por así decirlo, ¿no? Porque no es la primera vez que le echan en cara a Peña Nieto lo de Atenco, no es la primera vez que le gritan de asesino, represor, fascista, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí es la primera vez que lo muestran mediáticamente, que se lo gritan, ¿no? Porque pues sucedió donde tenía que suceder, donde sucedió, pero algún beneficio o algo le están sacando. Pero no sé. Lo que quería comentar es, pero aunque yo ahí le doy más, un poquito más de la razón a Giovanni, porque fíjate qué pasó. Realmente en el fondo, lo de yo soy el 132 es un resultado de algo. Yo soy el 132 es el resultado de algo. Pero ese algo sucedió antes. Y en ese antes, por más que queramos, uno, fue en la Universidad Iberoamericana. Dos, fue una manifestación contra el poder, sí, contra el poder. Contra el poder, pero en el marco electoral, yo digo, la primera foto, imagen que salió en la televisión, salió la bandera del PRD en esa manifestación del yo soy 132, incluso en la la UNAM no era tan, o sea, sí tenía un contenido electoral, porque los jóvenes tienen derecho a manifestarse en la forma que ellos quieran, pero para mí sí veo una diferencia, aunque es una expresión, digamos, legítima, y que eso sí puede transformarse en algo. O sea, puede romper con lo que ellos están ahorita tratando de construir, porque ahorita lo que Televisa está haciendo es reconstruir ese proceso para meterlo al marco electoral. Y Peña Nieto está haciendo lo mismo, y López Obrador está haciendo lo mismo, y Josefina Vázquez está haciendo lo mismo, y Cuadri está haciendo lo mismo, y el capital está haciendo lo mismo con los jóvenes. Pues esa manifestación la están, ahora sí otra vez, el uso de los medios de comunicación es para cooptar eso, por más opositor, por más... Sí hay, yo digo que sí se puede decir, ah, qué bueno que están manifestándose contra Peña Nieto, pero en realidad es dentro del propio marco. Sí, pues, a diferencia de Michoacán. En la diferencia de Michoacán, pues simplemente tomaron las instalaciones, mantuvieron, estaban en otra lógica, pues. Y si tú la ves desde el punto de vista juvenil, es exactamente lo mismo. Nada más que uno estaba en la Ibero y otra estaba en la Nicolaita. Una estaba en la Escuela Normal Rural, otra estaba en la Ciudad de México y otra estaba en Morelia. Es un poquito diferente. Uno estaba en los campos elíseos de la Ibero y otro estaba en la Casa del Estudiante Moreliano. Es muy diferente. Por eso yo digo que sí hay que darle valor, como dices tú, pero yo creo que hay que guardar bien las proporciones de lo que desde mi punto de vista representa. Eso estaba en el marco, para mí, desde el primer momento en que aparecieron en un marco electoral. Es decir, no quieren que Peña Nieto sea el presidente de la República. Por lo tanto, no, tampoco sé si van a votar, si no van a votar, si van a ir con López Obrador, van a ir con Josefina Vázquez Mota o con Cuadri, ¿no? Lo que me queda claro es que esos que fueron a Oliveira no eran ni con Peña Nieto, los que estuvieron ahí. ¿Pero qué es eso? Eso es electoral, imaginemos un movimiento de ese tipo. Y entonces se extiende a las otras partes del país, en donde ya lo otro ya se cruza otra vez, ya está más cruzado, a lo mejor en el primer momento no, pero ahorita ya se cruzó. Pero ¿cuál es la parte mediática? Desde el punto de vista de lo importante, yo soy el 132, y esa figura es la figura que construyeron los jóvenes ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder mediático les dijo, no, pues son unos cuantos, ¿no? Y empiezan a aparecer muchos, pero en el marco electoral. Por eso yo sí tengo mis dudas, en cierto sentido. Yo tengo a la UAP. Pero el hecho de que esté dentro de un marco electoral, pues entonces ya no podemos resaltar, ¿no? Y además, si lo vemos como una especie de crítica, la Ibero ha manifestado, se ha pronunciado de, es que nosotros creamos estudiantes y seres pensantes. Entonces ya es toda una publicidad, pero que sí, qué bueno que se manifiestan los jóvenes y que tengan esa libertad y ese poder de levantar su voz, pero pues sí es cierto, hay que observar en qué contexto se dan las cosas, porque entonces eso define mucho la orientación que tiene el asunto. Y fíjense, en el 68, 67, 67, 68, le preguntaron a Teodoro Adorno, o sea, uno de los filósofos que intentó, digamos, como repensar el marxismo, ¿no? Es uno de los de la escuela de Frankfurt. Le preguntaron que si qué onda con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo veía el proceso? Dice, pues es que no tiene mucho sentido, pues. Es un movimiento reformista. O sea, no están atendiendo, digamos, como el problema de fondo que es la estructura del capital. Están dentro de un marco. Es un poco la lectura que se tiene ahorita. Si pensamos el acontecimiento así, efectivamente tiene una orientación electorera, está en el marco, digamos, de lo presidenciable, de la... del sistema de partido, y desde el punto de vista, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pues obviamente es un evento que lo más que puede llevar es precisamente que no gane el PRI, que no regrese el PRI al poder, ¿no? Pero si lo piensas, digamos, desde otra perspectiva, digamos, más de larga duración, ahí puedes, digamos, tener otro sentido, porque una de las cosas que están digamos proponiendo, que a lo mejor no es el, bueno, no sé si es el primer, el principal objetivo, es digamos como el poder que tienen los medios de comunicación, ¿no? El 68 tiene la característica revolucionaria del 68, es que empezó a desquebrajar las instituciones sociales que de alguna forma orientaron, ¿no?, lo social. O sea, todo aquello que se encargó de, digamos, como configurar esta geocultura, la geocultura del capital, aquello que legitimaba, pues, el capital en términos culturales, se empezó, digamos, a derrumbar, porque lo empezaron a señalar principalmente los jóvenes. Entonces ahí es, digamos, como que inicia un proceso distinto. El capital empieza, digamos, como a perder su fuerza espiritual, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Quiénes tomaron de alguna forma u otra el digamos, quiénes intentaron superar, o qué a través de qué mecanismos se intentó, digamos, como reconfigurar esta agricultura? Pues a través de las tecnologías de información y comunicación. O sea, los medios de comunicación empezaron a ser, digamos, como pieza clave para el capital, para medio enderezar esto que nosotros llamamos como subcultura, ¿no? Que algunos llaman como subcultura. Hasta nuestros días. Lo que se está cuestionando en este momento a través del movimiento Soy 133 o 132, es precisamente, digamos, ese cuestionamiento, ese señalamiento hacia los grandes medios de comunicación que están construyendo un país en términos simbólicos, ¿no? En términos ideológicos. Eso es desde mi punto de vista, pues, lo que están haciendo, ¿no? Y eso podría tener un objetivo que es el de la partidista, pero pudiera tener, digamos, otro sentido también en momentos posteriores. Es decir, ¿qué va a suceder con este movimiento después de las elecciones, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con un movimiento? Porque en el último lazo, que salgas a la calle, o sea, que practiques de otra forma el mundo, ¿no? También cambia la forma de pensar el mundo. Entonces, ¿qué sucede con un movimiento de esa naturaleza cuando se acaba el aspecto electoral? O sea, tiene necesariamente que transgredirse o desaparecer, ¿no? O desaparece el movimiento, o no, o bien, digamos, tiene que tomar otro sentido, otras formas, otras orientaciones. O sea, es importante, sin duda. O sea, no hay que perder de vista que nació en la Ibero, ¿no? Que en las elecciones, pero también hay que considerar lo que dice Perla, ¿no? Hay que tener, digamos, como puestos el ojo en ese movimiento, porque puede implicar otras cosas que no sabemos exactamente qué es, pues ahorita, ni lo vamos a saber, ¿no? Hasta, yo creo que el 1 de julio, ¿no? Porque a raíz de esto, por ejemplo, en la universidad en la Universidad Autónoma de aquí Baja California Sur, a raíz de todo ese movimiento estudiantil a nivel nacional, sacan un video donde los alumnos reclaman un debate entre las dos cabezas, entre Villavicencio y entre Cruz Chávez. Entonces creo que puede servir de parteaguas para que broten otras necesidades que hay dentro de la población estudiantil, otros cuestionamientos, ¿no? Y por ese lado está bien, porque esas para mí de una u otra manera tienen más trascendencia que una manifestación en contra de un político que nosotros no sabemos si va a ganar, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, y que no sabemos cuál va a ser la vigencia de esa manifestación, de esa postura en contra del PRI. En cambio de la universidad, pues creo que es más trascendente saber e informarnos qué va a pasar con nuestra alma mater, ¿no? O qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso me gusta, que sea un parteaguas para que el resto de los jóvenes se anime y se levante y pregunte y cuestione, ¿no? Eso es. Que termine. Sí, exactamente. Pero escucho que es como ¿qué pasará con estas manifestaciones, ¿no? Si trascenderán de esto, de las elecciones, o qué, pero y que podría ser un motivo para que esto se llevara a cabo, solo por las elecciones, pero también no sé, yo pienso que podríamos ver el contexto también global, pues, porque en parte del mundo también podríamos tomar en cuenta que manifestaciones en en contra de diversos temas, ya sea no directamente, pero sí en lo que es el sistema capitalista, pues. Entonces también podríamos ver si también es parte, esto es como un reflejo, como es de ver qué en otras partes está pasando y también, ¿no? ¿Qué pasará con estas manifestaciones que están pasando globalmente? ¿Si seguirán o hasta qué grado llegarán? Bueno, eso también lo quiero. Sí, con el permiso de los compañeros. Nada más quería hablar al respecto, ya, ¿no? Estamos agarrados de este ejemplo. Pero vincularlo también a otro de los temas que se supone que nos tenían aquí, ¿no? Y que hemos estado tocando a través de diversos temas, que es la guerra de clases, la lucha de clases, ¿no? Guerra, hay métodos para la guerra, pues la guerra en sí, en todos sus tipos, es una lucha, ¿no? Entre dos opuestos. Uno trata de vencer sobre el otro, ¿no? Imponer sus condiciones. O lo que sea, también la guerra en el amor, no trata de conquistar a la otra persona. Hay guerras, ¿no? En todos los aspectos, la guerra del lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje va a perdurar más? ¿Qué conceptos? ¿Qué visiones? Y todos están sujetos, ¿no? Digamos, a estudios, a estrategias. Hablar de guerras es hablar de estrategias, de métodos. Es decir, es como una ciencia, ¿no? El arte de la guerra, la ciencia de la guerra. Y bueno, el capital obviamente que conoce estos métodos. Digamos, los grandes empresarios no hacen así conferencias para liderazgo y cosas así. Es decir, tienen sus herramientas, sus métodos para llegar, ¿no? Para golpear más fuerte. Entonces pueden crear a un personaje, a un individuo, ¿no? Hay carreras incluso en estas universidades, digamos, que están siempre así envueltas por la burguesía, por el ambiente burgués, donde se enseña... Y generar, sí, personalidades, algo así se llama. Sí, y es crear, ¿no? La imagen perfecta para venderse en campañas políticas y en todo este asunto. Entonces, tienen sus métodos. Todo lo que estuvimos hablando de la tecnología son métodos de guerra. Y también tienen sus métodos de guerra física, ¿no? Sus tecnologías para la guerra, misiles, bombas nucleares ahí guardadas por ahí, todo este asunto. Pero de este otro lado también, ya es decir, del lado de los pobres, del lado del proletario o de los rebeldes, aunque no hay que ser proletario exactamente para ser rebelde, pues uno está en la clase media, donde sea. Y bueno, también hay métodos de lucha contra eso, ¿no? Y lo han expuesto, ahí está Carlos Marx, ¿no? Que expuso todo el capital, ¿no? Toda la estructura del capital, cómo se mueve la explotación para beneficio de los trabajadores, ¿no? Ahí está también las críticas, ¿no? de Lenin a los movimientos revolucionarios que en aquel entonces no tenían una propuesta en sí definida, ¿no? Entre los que también critica a los anarquistas y a los socialdemócratas, que parecían ser tiempos muy parecidos a los nuestros. En México tenemos, perdónenme la comparación, Ricardo Flores Magón, Lenin, ¿no? Pero bueno, son personajes principales dentro de la lucha de clases, ¿no? Vieron observaron la situación y bueno, propusieron siempre tener objetivos claros a futuro, ¿no? A futuro y de clase. ¿Qué significa tener objetivos de clase? Significa tener objetivos que vayan a la modificación directa de la base, de la estructura económica que permite la explotación y que permite precisamente que unos cuantos se apoderen de los medios de comunicación. Y bueno, ahí es también la diferencia de, por ejemplo, los estudiantes de Michoacán y los estudiantes de la Ibero, ¿no? Digamos, están dentro del contexto de la lucha de clases. Ahorita que mencionas también los contextos, también pues el contexto en el que está de que ahorita en México no hay legislaciones de las redes sociales, del flujo de información entre las redes sociales, Facebook, Twitter, porque... Me recuerdo una foto que vi ahora que dice que ahora nosotros somos los que informamos porque nosotros somos los que lo decimos. Pero al fin y al cabo lo estamos diciendo a través de unos filtros de lo que son las redes. Y que al fin y al cabo esas también cotizan en la bolsa. después de las elecciones se puede ver, así como que se visualiza una reforma de ley, porque al fin y al cabo son empresas capitalistas, así como a través de las reformas se les está dando paso a esas empresas, y pues se ve venir así como una reforma de privatización de eso, y ese movimiento entonces que siguió así, se puede coartar con eso, con esa reforma, y por eso también la trascendencia que decían de que o se queda ahí y se estanca, o sigue adelante en otros medios en que no estén coartados en ese sentido. Yo quería regresar, bueno, ya entramos al tema de la guerra y la lucha de clases, que sería el punto que pues la parte, digamos, del foro que estaba contemplado. Pero por lo que dice Giovanni, me parece importante destacar una expresión de la lucha de clases. Va a ser la cumbre del G20, que la clase, ahí va a estar representada la clase burguesa, la clase capitalista mundial, la más poderosa, se va a estar presente en Los Cabos. O sea, no están las clases sociales en sí mismo ahí, pero van a estar los representantes de esas clases, que son los mandatarios. Y los mandatarios representan, digamos, a un gobierno. Y el gobierno es parte del Estado, y ese Estado es un Estado capitalista de las naciones más poderosas. Y en ese Estado capitalista la que dominan son las corporaciones capitalistas. Y dentro de las corporaciones capitalistas, ya sea de la minería, de la automotriz, de la textil, de la telecomunicación, de la comunicación, del hardware, del software, de todo eso, esas corporaciones capitalistas son los que producen las mercancías, y los que producen el valor pues son esos trabajadores. Es otra clase totalmente distinta. Por lo tanto, adentro de esas fábricas, fíjense que digamos, esa expresión de la lucha de clases se va a manifestar en Los Cabos el 18 de junio. Ahí va a estar expresado, ahí está la ideología capitalista, pero también es una expresión de la lucha de clases. Nada más que estamos bajo el dominio de esas clases sobre el conjunto de los pueblos, no solamente de las naciones, porque en las naciones hay clases, también hay zonas pobres y naciones ricas. En Haití o en la República del Congo son los países más pobres del mundo, pero resulta que hay unos poquitos de ricos y hay muchos pobres, ¿no? Y por lo tanto ya hay una lucha de clases. Por lo tanto, el concepto de nación no hay que verlo nada más así, hay que verlo que dentro de esas naciones hay eso. Pero vete a los Estados Unidos, o vete a Japón, o vete a España, o vete a Italia, o vete a Francia, o vete a Inglaterra, o a Gran Bretaña, como se le llama, o a los Países Bajos, Holanda. Bueno, pues ahí sucede lo mismo. No son países pobres, son países ricos, pero ahí hay pobres también. Hay marginados, hay minorías, hay migrantes que son aplastados, y eso es una expresión de la lucha de clases. Entonces, y la gente protesta. Entonces hay una expresión que, sin ser anticapitalista necesariamente, es una expresión de lucha de clases. Los ocupa el grupo de jóvenes, mayoritariamente jóvenes, en Wall Street, en Chicago, en la Plaza del Sol en Madrid, en Londres, en fin, en todo el mundo desarrollado, se están manifestando contra el poder de ese 1% que controla el país, que controla el planeta. Y por lo tanto, ahí está una expresión de la lucha de clases. Por lo tanto, aquí en La Paz, aquí en Baja California, se ve expresar esa lucha de clases, porque la cumbre de los pueblos no representa, aunque sean las capas medias las que vamos a estar ahí, es una expresión de la lucha, es una lucha de clases contra la otra clase que va a estar reunida en Los Cabos. Entonces, yo creo que ese, en el mismo entidad, además marginal en el planeta, o sea, Baja California Sur representa el 0.5% de la población nacional, es la entidad más pequeñita de México. Por lo tanto, no solamente estamos al margen de la nación, sino estamos al margen del margen del margen del margen del planeta, desde el punto de vista poblacional, de aportación al Producto Interno Bruto, del número de pobres, ¿no? Hay 30.000 pobres, 40.000 pobres en Baja California, que es un porcentaje muy alto, si estás hablando que nada más somos 600.000. Es un porcentaje muy alto de pobres, pobres, que las estadísticas, que son números, lo dicen. Pero somos el margen. Bueno, pues va a haber una cumbre de los pueblos aquí. No va a estar, creo yo, el movimiento campesino, el movimiento de jóvenes, el movimiento, así me digo, masivo, ¿no?, de la clase obrera, el movimiento, ¿no? Van a ser los sectores de las capas medias que van a estar seguramente ahí. Y no quiere decir que no va a haber otro sector, pero lo fundamental de organización es así. Pero ideológicamente, ahí también la lucha de clases se manifiesta en el pensamiento. Y entonces hay una expresión contraria a lo que piensan los de Los Cabos, me refiero a los del G20. Y ahí va a estar la expresión de la lucha de clases, ¿no? Bueno, si nosotros vamos a esa parte, lo que estamos viendo es que lo que más acuñó en el siglo XIX se está manifestando de la misma manera que en el siglo XXI. No hay diferencia. Cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista, es una síntesis de la teoría de la lucha de clases, porque ahí expresa lo que considera él que genera el sistema capitalista. Pero si ustedes se fijan en ese texto, concentra el asunto Marx, estoy hablando del siglo XIX, mitad del siglo XIX, en la clase obrera, en la clase proletaria. ¿Pero por qué lo concentra ahí y no en el sector de telecomunicaciones, en el sector automotriz? Pues porque el capitalismo había tenido un nivel de desarrollo muy pequeño. ¿Y dónde se está expresando con gran fuerza esa lucha de clases? En las fábricas. Que por cierto, la lucha de clases no estalla en Inglaterra, que es donde se da la revolución industrial, donde el capitalismo se asentó, sino se da en Francia, pues. Entonces viene la revolución de 1847-48, una revolución proletaria en París, en toda la periferia de París, en contra de la clase capitalista parisina, que representó la lucha europea, pues. Entonces Marx, esa expresión de la realidad, pues construye un aspecto de representación de la realidad que después la transfiere a decir teóricamente de lo que puede pasar, y resulta que eso que dijo en el Manifiesto Comunista, si nosotros tomamos el Manifiesto Comunista y metemos los sectores económicos donde están ahora, donde está el planeta y la economía funcionando, pues la expresión de la lucha de clases se manifiesta de la misma manera, no le encuentro ninguna diferencia, son nuevos actores de la lucha de clases. No le pasa a la vez, pues. ¿No? No estaba la bolsa de valores en Nueva York en 1847, ni la bolsa de, bueno, en Londres, en París había un sector financiero importante, indiscutiblemente, pero no estaban esas expresiones. Las grandes corporaciones capitalistas de las telecomunicaciones pues tampoco existían, pues, porque las comunicaciones se concretaban al barco de vapor y al teléfono, si acaso, porque en esa época todavía era el telegrama, ¿verdad? Entonces no hay diferencia, no hay diferencia. La expresión de la lucha de clases que Marx concibió en su momento, porque había estudiado el sistema capitalista en Inglaterra y cómo se estaba trasladando el conjunto de Europa, lo vamos a ver reflejado, lo estamos viendo reflejado en estos ejemplos que en los foros han salido, aunque hablemos de educación, de cultura, de comunicación, de soberanía alimentaria, de mercado justo, de todo lo que hemos hablado en los diferentes foros frente al G20, hay una expresión de la lucha de clases. En todas partes está el querer ocupar la Sierra de la Laguna para extraer oro, pues es una clase capitalista que viene a tomar esa parte de la naturaleza y a destruirla y a depredarla, ¿no? Si se llegara a instalar, pues ahí va a haber obreros, iba a haber transportistas, iba a haber gente de la comunidad que iba a chocar con los intereses, y por lo tanto se iba a manifestar la lucha de clases. El movimiento ambientalista contra eso es una expresión de lucha de clases, aunque no somos la clase obrera minera la que estamos oponiéndonos a la mina, pero es un sector de la sociedad que se está oponiendo a la implantación de una clase burguesa canadiense que quiere meterse en... Entonces ahí está una expresión de la lucha de clases. Pero la lucha de clases es una teoría que se toma de la realidad y que nos permite evaluar y concebir cómo está funcionando el mundo. A grado de lugar estamos de decir, el 18 y 19 de junio, va a haber una expresión de la lucha de clases aquí, la clase capitalista que se va a reunir en los campos, y la clase que ideológicamente representa a esa otra clase opositora, que puede ser capas medias, artesanos, jóvenes, migrantes, gente de los barrios. Y aunque domine la parte media, digamos, de la sociedad expresándose ahí, es una expresión de lucha de clases. Yo siento que esa interpretación es muy sana utilizarla, porque nos permite ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer para el futuro. Si no se idea, ¿qué va a suceder? No va a haber lucha de clases, va a haber coexistencia pacífica entre las clases. Entonces, no hay que destruir nada. Más bien hay que ponernos de acuerdo con los capitalistas. Eso es lo que está haciendo el sistema electoral mexicano. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo para ver cómo lo hacemos, para que Bill Gates, a ver si, en lugar de tener una fundación con 30 mil millones de dólares que está destinando para tal cosa, y por eso no es el hombre más rico y por eso le gana Carlos Slim, empieza a aumentar en lugar de 30 mil millones, triplicar eso. Ya va a distribuir las ganancias. ¿Saben qué? Vamos a tratar de que los del G20, a ver si le dan más dinero a los pobres, a ver si no recortan las pensiones, pero aunque no recorten las pensiones, aunque le den más dinero a los pobres, el sistema capitalista va a seguir funcionando. Y por lo tanto, esa expresión de lucha de clases, si no la vemos de esa manera, no vamos a tener posibilidades al futuro de transformar el mundo, pues, que no lo vamos a hacer en una mesa nosotros, pues, pero que el pensamiento tiene que estar por ahí, claro, yo pues, no, tampoco no tiene que ser así, pero hay que retomarlo de esa forma, pues. Creo que, digo, por esta partecita, pues lo que quería comentar era esa parte para asociarla, ¿no? Pero el análisis de Marx ganaba en la clase obrera, por eso cuando ustedes ven todo, conocen todos los textos de Marx, lo principal es la revolución proletaria. Se le olvidan los campesinos, se le olvida todo el mundo, ¿no? Lo que era la clase, se le olvidó. En el sentido no real, pero teóricamente centró y priorizó el asunto de la revolución proletaria. Es decir, hay que transformar el capitalismo mediante la clase obrera. Y la clase obrera industrial, porque no la otra clase obrera que pudiera haber habido en otro lugar, sino la clase obrera que está ahí, la proletaria. Y por lo tanto ellos son los únicos que pueden, pero tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Porque él decía, si hay una revolución, los medios de propiedad de los capitalistas van a cambiar y van a pasar a manos de todos los trabajadores y por lo tanto de toda la población. Por lo tanto, la propiedad privada se va a transformar en propiedad social. Y si hay condiciones de propiedad social, el producto del trabajo, que antes eran mercancías o que podrían seguir siendo mercancías, el producto, el beneficio que va a tener va a ser una distribución, pero ya en manos. Tenía razón, pues, pero si sucedía eso, era la expresión más alta de la lucha de clases, una revolución de la expresión más alta de la lucha de clases, porque es donde se expresa la contradicción más grande. El 18 y 19 de junio no es una contradicción grande, se van a reunir allá y nosotros nos vamos a reunir aquí. Ellos van a ofrecer una alternativa al mundo para seguir aplastando, depredando, y nosotros vamos a ofrecer alternativa, pero eso no es la expresión más alta de la lucha de clases. Esa es simplemente una forma de pensamiento, una forma de distinta, una ideología diferente, una forma de ver el mundo diferente, pero hasta ahí vamos a llegar. Lo demás, no sé cuántas décadas, años, centenarios, no sé, pero el asunto es que tiene que transformar este asunto. Tiene que haber una fractura. Tiene que haber una fractura en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento. Bueno. Se nos fue el mediador aquí, el conductor. Muy bien, pues ya finalizamos. Bueno. Yo ya por mí. Bueno, ya después de esta sesión donde se abordó la comunicación y la lucha de clases, la guerra, pues podemos dar por concluido, ¿qué sesión es esta? La número 5. La sesión número 5. Y bueno, pues un placer que estemos aquí todos y a los que nos van a oír por Radio Zapatista, pues entonces seguimos en contacto, ¿no? Seguimos transmitiendo. A lo mejor convendría dar ya está el programa de la cumbre de los pueblos, por lo menos antes de cerrar la transmisión. Sería bueno que pudieran, por lo menos que se, en términos generales, ya fue, se realizó la reunión de la coalición sudcaliforniana frente al G20 en la plenaria del jueves. Ya se acordó en común con este, con la coalición mexicana, los puntos que y actividades que se van a realizar el 16, 17, 18 y 19 rápidamente, para aprovechar el medio, ¿no? que estará en Radio Zapatista, pero también estará, pero sobre todo estará en este, en el, en la página de la coalición sudcaliforniana frente al G20, ¿no? Entonces, el 16 en la mañana del sábado hay una acción donde tenemos que concentrarnos todos en algún lugar que después haremos a conocer, para hacer toda la acción de difusión durante toda la mañana, ¿no? A partir de las 3 de la tarde va a empezar el registro de participantes de la cumbre de todos los países, que delegados de todos los países que van a asistir, que son bastantes, y de México. Ya después de esos registros se inaugurará la cumbre por las tres coaliciones, ¿no? Coalición mexicana, coalición internacional y coalición sudcaliforniana, y empezarán los paneles sobre temas locales importantes, uno sobre los macroproyectos mineros y los otros sobre los macroproyectos turísticos el día sábado. El día domingo, por la noche habrá un festival alternativo de arte y cultura. Entonces va desde a partir de las 8 o 9 de la noche, pues hasta cuando más o menos aguantemos, pues ahí estará el festival. Al día siguiente se abren paneles de diferentes aspectos, ¿no? Relacionados con posteriormente. Entonces vamos a entrar en detalles. Lo único es que, bueno, el domingo va a haber varios paneles: megaproyectos y derechos humanos con visión de género, cambio climático y derechos de la madre tierra, mercado justo, soberanía alimentaria, salud y buen vivir y alternativas al capitalismo, arte, cultura y comunicación alternativa, que es también, algunos temas son ya tratados en el foro local. Y la tarde del domingo es muy importante porque va a realizarse la marcha, una marcha aquí en la ciudad, y va a concentrarse en el kiosco del malecón. Entonces ahí va a ser una marcha que va a estar entrelazada con la Ciudad de México y con Río de Janeiro, que también la cumbre de los pueblos después se va a realizar allá por vía internet, con vías de comunicación alternas. Y después va a haber una tocada, un concierto musical con las bandas locales, que ya en su momento se manifestará. Entonces todo el domingo también, hasta que aguantemos, pues estaremos ahí conectado con Río de Janeiro, ese concierto, porque se va a estar realizando allá la vigilia ese domingo. Entonces eso también va a ser así, ¿no? Y ya el lunes hay una nueva, lunes 18 continúan los temas, por ejemplo, alternativas democráticas para la construcción de una nueva legitimidad, alternativas a la actividad destructiva de la política financiera de bancos y especuladores, impuestos de las transacciones financieras y basta y flujos de ilícitos de capital, y bueno, otro panel sobre el monitoreo del G20 y los retos de la coordinación popular mundial que se puede dar, ¿no? Y en la tarde va a haber un panel sobre los trabajadores y el ajuste estructural que el capital está haciendo contra la población trabajadora, ¿no? Y entonces va a ser un panel central para ya como cerrar la cumbre, esa tarde del lunes 18. Y por la noche se van a pasar unos documentales que se darán a conocer en su momento. Y ya el martes, pues se van a hacer las conclusiones, se va a hacer la declaración de la cumbre de los pueblos, que se va a llamar la declaración de la paz, y Ciudad de la Paz, y se va a hacer pues la clausura, y se va a hacer una conferencia de prensa en los medios locales, nacionales e internacionales, por parte de las tres coaliciones, ¿no? Coalición Sudcaliforniana, Coalición Mexicana y el Comité Internacional. Ese es el programa para aprovechar el medio, ¿no? De que se dé a conocer esto, ¿no? Entonces,